hola de mina. Bana ba mama ba hola hola de mina. Ntshilele nge John mina ka misaba le ba papa. Ntshilele nge John mina ka misaba le ba papa. Loko miya masimwele me hola hola de mina. Loko miya chombele me hola hola de mina. Miya mitirweni ba baba me hola hola de mina. Makwenu ba mina bani nyenya na bona ni mashaka ya mina mani nyenya na bona Bueno, va mina, va niña, na bona.